Los negros tienen swing, los blancos pecas. Las monjas tienen ganas, los niños sueños. Los muertos tienen sed, los vivos culpas. Los ricos tienen dietas, los pobres hambre. Y al final, la mierda huele igual, sea de príncipe o sirvienta. El soborno tiene clientes, la flor olores. Los buenos tienen paz, los malos fiestas. Los lunes tienen martes, los viernes risas. El mal tiene un doctor, el tiempo, tiempo. Menos mal que el cheque alcanzará para disfrazar las deudas. Quesos, cosas, casas, pero os parás porque es. Quesos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar. Peros pa' complicarte, parás para explicar, porque es que estamos jodidos si hay aire pa' respirar. Porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar. El débil tiene trucos, el fuerte excusas. Dios tiene sus fans, el mar misterios. El dolor le da el sabor a la tertulia. El amor le pone alas hasta un cerdo. Y al final, unos sueñan con soñar y otros con no soñar tanto. Quesos, cosas, casas, pero os parás porque es. Quesos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar. Peros pa' complicarte, parás para explicar, porque es que estamos jodidos si hay aire pa' respirar. Porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar. De mierda y Pepto-Bismol.